bienvenidos a Electroshock. Esta semana tenemos preparado para ti los estrenos de lo más nuevo de Shiver. The central figure seen by all, and their menace is clear. Soma. Vigilante. Dope Starts In. Además, las noticias de la semana, el calendario de lanzamientos discográficos, el remix de la semana con Al Capone, dos bonus tracks solo para internet en esta emisión número 72. Electroshock. Un espacio enfocado a todo lo relacionado con el género electroindustrial y derivados. Las noticias más relevantes y más de lo que a ti te interesa en torno a esta cultura. Electroshock. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Electrohead? Bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 72, y que viene a ser ahora sí que como la última con novedades, ya que a partir de la siguiente semana y en lo que resta del año vamos a estar pasando por ahí una serie de programas especiales con lo mejor, los mejores momentos del programa de durante el 2010, así es que pues bueno, ya no vamos a tener ningún estreno hasta la segunda semana de enero, ya que recuerden que también la primera semana de enero vamos a estar presentando el programa especial con lo mejor del 2010, que por cierto están abiertas las votaciones para que vayan a www.electroshockradio.blogspot.com y dejen ahí su voto para que no permitan que sus bandas favoritas se queden fuera del conteo. Solamente hay 10 lugares, los 10 primeros lugares son los que van a aparecer en ese programa especial que vamos a estar transmitiendo en enero del 2011. Y bueno, están escuchando esto a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada en señal abierta aquí en la ciudad de San Luis Potosí, México. Y recuerden que también pueden escucharnos, si ustedes no viven en la ciudad de San Luis Potosí, pueden hacerlo a través de internet en el portal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que está en www.uaslp.mx. Ahí van a encontrar el logotipo de Radio Universidad, dan clic, luego nuevamente van a encontrar Radio Universidad en vivo, dan clic y automáticamente se va a descargar a sus reproductores favoritos. Si es que están bien configurados, si no es así, entonces vayan a nuestro blog www.electroshockradio.blogspot.com. Ahí abajo de la del titular, bueno, del título de nuestro blog, va a aparecer ahí un link que dice que solamente hay que copiarlo y pegarlo en su reproductor favorito para que puedan escuchar el programa. Y si aún así no pueden lograrlo, entonces sigan las sencillas instrucciones que tenemos en el blog dentro de un post que se llama también escuchar Electroshock en tiempo real. Búsquenlo por ahí en el blog y seguramente ahora sí lo van a lograr, ya que indicamos por ahí unos sencillos pasos para que puedan hacerlo. Bueno, mi nombre es Luis Cyberhead, los saludo desde las cabinas de Radio Universidad como cada semana, y que bueno, no estamos en las cabinas, el programa es grabado, muy pronto vamos a estar por ahí en vivo, pero pues en las cabinas sí está Sidney Torres y también está Manuel Castillo, quienes se hacen cargo de las transmisiones cada semana del programa de Electroshock. Y por ahí vamos a tener, bueno, ya saben que vamos a tener un chorro de novedades, pero vamos a comenzar con Soman, quien acaba de editar su cuarta producción apenas hace algunos días, que se titula Noise Style. Por ahí ha sido ya duramente criticado por muchos de sus fans, ya que muchos culpan a Soman de haberse inclinado hacia ondas más trance, más hacia, bueno, más concretamente hacia el psycho. Sí tiene algunas influencias dentro de esta nueva producción, pero no completamente. Realmente sigue conservando ese estilo techno industrial que nos venía ofreciendo de su producción anterior. Y pues bueno, júzguenlo por ustedes mismos. Aquí está Soman con Noise Style, de esta producción Noise Style de 2010. Electroshock. Bien, lo que acaban de escuchar hace un momento fue el dúo Sam con su nueva producción Brainwasher. Esto fue Hallucinogen, y Brainwasher pues ya es el tercer disco en la carrera de estos chicos que comenzaron haciendo algo más inclinado hacia el rhythmic noise y el power noise, y que en su ahora sí que conforme fueron evolucionando fueron llegando al sonido que ahora les están presentando, más cargado hacia el new style o el noise style, más bien dicho, algo como lo que hace noise style, precisamente como lo que escucharon hace rato de Soman, más inclinado a lo que hacen gente como Hexel Rex, como ahí se me está olvidando, Valium Era, o o más recientemente Studio X también, cosas más inclinadas hacia eso. También parece ser que Sam va por el mismo camino. Bueno, esperemos que por ahí se compongan, porque esto está muy muy peligrosamente cercano a convertirse en una moda. Y pues bueno, antes de que otra cosa suceda, quiero felicitar a todas las Lupitas que el día de mañana se les celebra su día, y que también, bueno, por cierto, a Laurita, que el día de ayer fue su cumpleaños, y el día de hoy por ahí vamos a estar celebrando por la noche con ella un rato también. Pues bueno, le mandamos un saludo y un abrazo, ya que Laura Ruiz, compañero, precisamente hermana de nuestro compañero Gabriel Ruiz de aquí de Radio Universidad, pues bueno, cumplió años el día de ayer, y pues ahí vamos a estar divirtiéndonos en un conocido lugar ahí en el centro, que bueno, ahorita les doy la dirección para si quieren, pues desee una vuelta, se va a poner seguramente bien. Y bueno, con lo que vamos a continuar enseguida es con algo de, no sé si ustedes conozcan a Tim Skold, creo que muchos de ustedes han escuchado el nombre de este chavo, que tiene desde mediados de los 80 envuelto en la industria de la música, pero no dentro de la música industrial. Tim Skold empezó en una banda llamada Shotgun Messiah, que ellos practicaban inicialmente hard rock, y luego después fueron volcándose hacia lo industrial. Y después Tim Skold se hizo solista, participó con KMFDM, estuvo perdiendo su tiempo en Marilyn Manson, y bueno, recientemente Tim Skold se independizó y está envuelto en un nuevo proyecto, del cual les tenemos noticias en unos instantes más. No se despeguen, ya que en el siguiente bloque de noticias, en el segundo bloque de noticias, por ahí tenemos noticias acerca de Tim Skold y lo que está haciendo. Y pues vamos a tener a Tim Skold, pero con su banda Shotgun Messiah, precisamente del álbum Valiant New Breed, que fue el primero y último que hicieron como industrial, ya que anteriormente eran hard rock. Y pues bueno, van a escuchar Monkey Needs, que pertenece a ese álbum de 1993. Ahora sí que aquí viene ahorita puro power, incluyendo el bonus track. Esto ahora sí que se va a volver brutal para muchos de los que nos escuchan en internet. Y bueno, viene el Shotgun Messiah con Monkey Needs del álbum Violent New Breed. Pero antes vamos con el estreno de lo más nuevo de los Dope Star Sync, quienes nos sorprendieron hace algunas semanas con un nuevo sencillo que se titula Bangsters, y que recupera el sonido del viejo Dope Star Sync de sus primeros discos. Altamente recomendable. Esperemos, parece esto que ser que pinta como un adelanto de su nueva producción. Y bueno, se quedan con Dope Star Sync, con Bangsters, enseguida Shudu Messiah, y seguimos con más de Electroshock. bonus track. Artista Circle of Dust. Track BB-8. Álbum Brainchild. Año 1994. Lousy world. Terrorism. información de última hora. ¿Qué tal, Industrial Heads? Bienvenidos a las últimas noticias del año de Electroshock. El dúo de synthpop Edge of Dawn hace pocas semanas editó Stage Fright, un EP con dos remixes del track que da nombre al mismo, con dos tracks nuevos y remixes de otras canciones de su más reciente álbum Anything That Gets You Through the Night. Entre los remixers se encuentran los talentos de gente de la talla de Daniel Mayer de How Job Destroy, además de otros más hechos por Steril, Cryo y Rotterdam. Alpha Matrix realizó el pasado fin de semana un disco muy esperado, el de los australianos Studio X, titulado Neo Futurism. El dúo fusiona elementos de electro, industrial, house, techno y hard trance, lo que garantiza un disco sólido con tracks altamente contagiosos. Y bueno, no sería algo raro, ya que actualmente el dúo cuenta con una buena reputación por los remixes hechos ya a artistas de la talla de Implant, Grendel, Angel Speed, Sam y Freak Angel. El disco se editará en una versión doble con un disco con todos los remixes que han hecho para los artistas del sello, incluyendo algunos inéditos de Night Seraph, Area y Leather Strip. En un momento continuamos con más notas de Electroshock. No te muevas de donde estás, porque después del corte vino lo nuevo de Shiva. The central figure seen by all and their menace is clear. Y Vigilante. Estás en Electroshock versión 2.2. Electroshock Radio. Música industrial para gente industrial. Dos corazones. Amigos de Radio Universidad, estamos en Divagando y Divulgando, en una nueva emisión de su programa Cuadrante 100. Collage musical en el otro perfil de la radio. El velo egipcio, el pudor de los ancianos con su sexo intocable. Nuestras voces. Nuestras voces. Nuestros sentidos. Nuestros sentidos. Y nuestras ideas. Unidas en esta frecuencia. En esta frecuencia. 88.5. Radio Universidad. Sala Centenario, un espacio evocador de finales del siglo XIX y principios del XX en San Luis Potosí. Museo Nacional de la Máscara, mobiliario, cerámica, platería, pintura, grabado, escultura y textil. ¡Vivamos México! San Luis Potosí, un gobierno para todos. La Secretaría de Educación Pública te ofrece educación superior en la modalidad abierta y a distancia, como una oportunidad para prepararte y estudiar una licenciatura, ingeniería o una carrera de técnico superior universitario. La educación superior abierta y a distancia es flexible, para que decidas tu ritmo y tiempo de estudio. Además, contamos con 134 centros de acceso y apoyo universitario en todo el país para apoyarte. ¡Inscríbete en www.abiertayadistancia.cep.gov.mx! Vivir mejor. Gobierno Federal. ¿Qué onda, primo? ¡Feliz cumpleaños! ¡Mira lo que te traje de regalo! ¡Ábrelo! ¡Ah, qué chido! Un disco. Y de In Extremo, ¿eh? En la tienda me dijeron que era industrial y pues yo sabía que a ti te gustaba el industrial. Que no te den gato por liebre. Solo en Mecánica contamos con gente especializada en todos los géneros industriales y góticos. Visítanos en Avenida Insurgente Sur, número 277, Interior 2, Colonia Roma. Aquí sí tienen lo que a mí me gusta. En música gótica e industrial, Mecánica. Somos tu mejor opción. Si te sientes sola y no hay con quien hablar, aquí tienes a alguien que te pueda apoyar. Solo marca ahora y no temas más, confíate, mujer, te puede ayudar. 01-800-672-1433 para ti, mujer. 01-800-672-1433 para ti, mujer. Un servicio confidencial y gratuito del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Para ti, mujer. La Facultad de Estomatología invita a la población potosina a acercarse a los servicios odontológicos que ofrece el plantel. Diagnóstico. Operatoria dental. Endodoncia. Prótesis fija. Prótesis parcial y removible. Periodoncia. Cirugía bucal. Odontopediatría. Ortodoncia. Costos accesibles. Te esperamos en la zona universitaria Poniente, entrada por Avenida Manuel Nava. Radio Universidad. Radio Universidad. 88.5 en frecuencia modulada. Frecuencia modulada. Transmite con 1000 watts de potencia. Estudios y oficinas, General Mariano Arista 245 en la zona centro. Código postal 78000. Teléfono 826-1347. El otro perfil de la radio. Perfil de la radio. Una estación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Noise Style, a partir del 3 de diciembre. Alien Vampires, Harsh Lizer, a partir del 3 de diciembre. El Showdown, Stage Fright, a partir del 3 de diciembre. Shibar, Incision EP, a partir del 10 de diciembre. Información de última hora. Continuando con el segundo bloque de noticias de Electroshock, lo más relevante de la semana, recientemente se ha anunciado el nacimiento de una nueva superbanda a través del sitio Blabbermouth Magazine de la Roadrunner Records. La agrupación se llamará Dr. Midnight and the Mercy Cult y estará formada por nada más y nada menos que miembros de otras grandes bandas como Tim Skull de KMFDM, Hank von Helvet de Turbo Negro, Anders Olden de Satyricon y David Hultvik de Extol y Audun Stengel de Apoptigma Berserk. El concierto de debut será entre el 14 y 16 de julio del 2011 y el disco, según la banda, estará listo muy pronto. Esperemos que resulte de esta unión de talento. Y bueno, ya que estamos hablando de rock y de reuniones, a 7 meses de la muerte de Paul Gray, bajista de la banda de Iowa Slipknot, se habla mucho sobre el futuro incierto de esta agrupación. Sin embargo, recientemente su líder Corey Taylor confirmó que Slipknot continuará y que él cree que su amigo Paul le habría gustado que así fuera, por lo que comenzarán una nueva gira europea el próximo año, en verano para ser más concretos. Y Taylor reveló también que tomó su inspiración del ejemplo del ex baterista de Pantera Vinnie Paul, que al igual que él perdió a su hermano Dimebag mientras se presentaban en Ohio y aún así sacaron fuerzas para continuar en la música. Hasta aquí lo más reciente y más relevante de las noticias de Electroshock. Bueno, esa última no fue tanto Electroshock, pero ahí se nos coló. Hasta el próximo año con más noticias de Electroshock. Little bitch wants money to burn. Little bitch got a lesson to learn. Little bitch tries to sing and dance. Make a big bass showing some ass. Little bitch wants to live in her own delusions. Little bitch is the queen of a virtuous mask. Little bitch got lost in her own confusions. Little bitch ain't a genie in a bottle of glass. And when it all comes down, you'll be lost at the bottom. And when the fat dies out, you'll be long and forgotten. And when it all comes down, and all the smoke clears away. And when the fat dies out, you'll be nothing. A break can't stop all mass production. A cookie cutter pop icon destruction. A shadow in a last kiss of disaster. The paychecks grow while we think dies faster. Little punk wanna be a big star. Little punk wanna get real far. Little punk did it all for the Nookie. And that little punk sold his soul for a cookie. Little punk needs to be inside the public eye. bottom. And when the fat dies out, you'll be long and forgotten. And when it all comes down, and all the smoke clears away. And when the fat dies out, you'll be nothing. A break can't stop all mass production. Estamos nuevamente en Electroshock, estamos comenzando ya la segunda parte del programa, de la emisión número 72, y lo que escucharon hace un momento fue al señor Joshua Stephen con su proyecto Halo in Reverse, el tema Popeye con Puppets, que pertenece a su producción más reciente llamada Trials and Tribulations del 2010 y que salió a través del sello Alpha Matrix. Y les platico así muy muy breve sobre esta producción. Este Halo in Reverse pues ya tiene muchísimos años dentro de la escena electroindustrial. Simplemente él había estado haciendo lanzamientos de forma independiente, ya que pues bueno, parece ser que muchas compañías no se habían interesado en ellos, ya que para muchos era una copia descarada de Nine Inch Nails, que bueno, de cierta manera lo sigue siendo, nada más que ahora Halo in Reverse hace lo que Nine Inch Nails dejó de hacer a finales de los a principios, mediados de los 90. Halo in Reverse editó en el año 2009 un álbum autotitulado, que sería, ahora sí, creo que era el primer álbum físico, se podría decir, que lanzaba así de manera oficial, entre comillas. Y ese disco autotitulado se volvió Trials and Tribulations para Alpha Matrix. Vamos, el disco se editó en el 2009, pero en el 2010 Alpha Matrix se fijó en ellos para editarles el disco con un disco extra, con algunos bonus tracks, remixes y demás, haciendo de él un álbum muy muy interesante. Y pues bueno, cómprenselo, muy muy muy recomendable la nueva producción de Halo in Reverse. Y recuerden que están escuchando esto a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta aquí en San Luis Potosí, y que pueden escucharnos también a través de internet en el portal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en www.uslp.mx, y ahí van a encontrar ustedes el logotipo de Radio Universidad, nuevamente Radio Universidad en vivo. Si no pueden escuchar el programa, entonces vayan a nuestro blog en www.electroshockradio.blogspot.com. Ahí van a poder encontrar ustedes tanto un link abajo del encabezado, que simplemente copian y pegan en su reproductor favorito, o si no, busquen la entrada que se llama Escuchar Electroshock en tiempo real, y van a encontrar ahí unas sencillas instrucciones que solamente van a tener que hacer una vez, y ya consecuentemente ya van a poder ustedes escuchar el programa cada semana. Y bueno, también la programación de Radio Universidad, no solamente el programa de Electroshock. Y ahora vamos a continuar con lo más reciente de Shiver, quienes tomaron al mercado por asalto con su producción de debut a principios mediados de este año, y que bueno, acaban de editar un nuevo EP que se titula Incision, el cual viene un poquito más denso, pero que también también viene un poco más agresivo. Shiver, la verdad, es una banda que empezó con el pie derecho, a mi forma de verlo, y esperemos que siga haciendo excelentes realizaciones como esta. Inclusive por ahí incluye una participación con Preemptive Strike. Cómprenselo, el nuevo EP de Shiver, Incision, y pues esto es Incision, precisamente esa producción del 2010 aquí en Electroshock. Alpha Point, track High Like the Angels, remixer System Shock, álbum High Like the Angels, año 2010, sello discográfico Synthematic. Bye, y'all. fly high like the angels. I take you high, and we fly. Bien, ya estamos en la recta final de esta emisión número 72 de Electroshock. Está a punto de terminarse ya el programa y casi casi nada más regresamos como cada semana para despedirnos. Y bueno, lo que escucharon hace un momento, el remix de Alpha Point, uno de los artistas de Synthematic, y que por cierto, mis respetos para Alpha Point. Por ahí también un buen amigo de Facebook, si mal no recuerdo, fue Hal Germain Estivalis, quien comentó que le había gustado mucho Alpha Point. Y pues bueno, ahí le dedicamos este track, al igual que también le quiero dedicar este track a Berito Static, a mi sobrina Berito Static, que también le gustan mucho las ondas synth pop y que también cada semana nos está escuchando. Así es que un saludote para ti, y te dedicamos también esta rolita de Alpha Point. Y bueno, pues ya nada más me queda despedirme y también nuevamente mandarle un saludo y una felicitación a todas las Lupitas por el día de mañana, que van a estar celebrando por ahí su santo. Y pues bueno, los voy a dejar con lo último del día de hoy, el último estreno del año, porque les digo, ya a partir de la próxima semana y lo que resta vamos a estar presentando por ahí unos programas de los mejores momentos de Electroshock del año. Así es que no vamos a tener ya estrenos hasta enero. Y no olviden también votar, ya que la votación se cierra el próximo 26 de diciembre, para que no permitan que sus bandas favoritas se queden fuera. Así es que vayan a www.electroshockradio.blogspot.com y pueden dejar ahí el voto para sus bandas favoritas, ya que pues próximamente vamos a estar realizando el programa de los 10 mejores del año 2010 en enero del 2011. Y bueno, vamos a terminar con los chilenos de Vigilante, que acaban de editar un nuevo sencillo, el cual obviamente es un adelanto de su más reciente, de su nueva producción, mejor dicho, que va a ser lanzada, no sabemos en qué fecha del 2011, pero que vamos a estar esperando, ya que muestran un avance brutal, la verdad, desde sus producciones anteriores a esta. Es un brinco enorme. Y pues bueno, para variar, cuentan con la colaboración de Klaus Larsen de Leather Strip en este track. Y pues bueno, los dejo sin más con Vigilante. Agradezco nuevamente a ustedes. Luis Cyberhead se despide, a nombre de todos los que hacemos, que estamos pendientes de la realización de Electroshock. Gracias a Leti Zavala y a todo el equipo de Radio Universidad. Y pues bueno, nos escuchamos la próxima semana. Bueno, yo me voy de vacaciones, los dejo con los programas de lo mejor del año. También los dejo con Wendell enseguida de Electroshock, no se lo vayan a perder. Y pues bueno, mi nombre es Luis Cyberhead. Nos escuchamos con más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados en las próximas semanas, y con el programa de lo mejor del 2010 a principios de año, que está Vigilante con Prison Break. We can't live together. We're gonna die alone. Let's go.